Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este tercer programa de la décima temporada y arrancamos esta línea de, bueno, continuamos con esta línea de programas rápidos, pero con el mayor, la mayor cantidad de contenido posible para traeros toda la información del mundo del videojuego. Y hoy conmigo tengo tanto a Rodizzi como a Juno, que están ya aquí, bueno, saltando con muchísimas ganas de decir la suya. Hola. Tacto. Juno, saluda aquí a la gente que te escucha. Hola, buenas noches. Es que, perdón, me estaba cogiendo la risa yo sola con lo de Texpress. Texpress. Bueno, pues nada, vamos a arrancar el programa. Y vamos a arrancarlo con una noticia que nos ha tenido todos bastante locuelos. En plan, hostias, ha salido por fin el tráiler o el teaser o el anuncio de Borderlands 3. Y es que, bueno, a muchos de nosotros pues sabemos que es una saga que nos encanta, que nos lo pasamos teta, que nos lo pasamos genial. Y bueno, evidentemente prometen más armas o millones de armas, muchos enemigos, juego cooperativo, más animaladas, más locuras. Recordemos lo que era Borderlands 2 con el cachondeo, el humor que se traía. Dicen que va a ser un juego que intentará exprimir al máximo, al menos en PC, para que el que tenga un buen pepino de PC pueda jugarlo al máximo posible y verlo como Dios manda. Pero como todo, pues no tiene, dicen, no todo el monte es orégano, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Y dónde está la letra pequeña? Bueno, pues la letra pequeña viene siendo que será exclusivo de momento, en principio 6 meses exclusivo, solo para la Epic Store. Ya lo comentamos. ¿Qué? Va, yo lo juego en Xbox. Claro, estamos hablando del PC. Evidentemente todos sabemos que Steam es la plataforma más jugada en juego online en PC. Y muchísima gente, los cuales me incluyo, pensábamos que salía para Steam, han dicho Gearbox. No, de momento lo sacaremos en principio en exclusiva para Epic Store. Pero también, a raíz de todo eso, queríamos comentar, porque hemos tenido un pequeño debate aquí fuera de micros, en el cual íbamos comentando que quizá, bueno, evidentemente esos 6 meses le van a dar a Epic mucho dinero, porque claro, Borderlands 2, Borderlands, la saga es espectacular, y que pues mucha gente pues se la sudará con perdón y comprará el juego en Epic. Y queríamos comentar un poquito, ya no solo qué os parece la salida de Borderlands, que en principio se estima para el 13 de septiembre de este año, sino un poquito si creéis que la jugada de Gearbox va a afectarle negativamente, va a afectarle positivamente. ¿Creéis que la gente se esperará a jugarlo en otras plataformas tipo Steam? ¿O pensáis que no, que la gente va directamente a jugarlo en Epic y el día 1? Puf, pues yo creo que esa es una pregunta que más bien tendrías que responder tú, que eres el que juegas en PC, porque yo juego poco en PC, así que no conozco tanto la comunidad de PC. Por lo que la conozco, de hablar con gente como tú o más gente así, pues yo creo que mucha gente caerá. Quiero decir, este es por fin ese triple A que estábamos esperando, que mucha gente decía que Epic Store necesitaba realmente para hacerle cara frente a Steam. Y tal y como está el mundo de los videojuegos hoy en día, que me parece muy triste y que lo hemos comentado alguna vez, que es que tú no molas si no hablas de un juego cuando sale. O sea, si tú te pones a jugar un juego 6 meses después, pues parece que ya no mola jugar ese juego, solo mola jugarlo para comentarlo. Y así están muchas cosas que vemos, ¿no? De trofeos y logros que casi no se los saca nadie, que nadie, casi nadie acaba los juegos. Pues yo creo que viendo esta deriva tan loca y consumista, que los datos están ahí. Quiero decir que el 90% de las ventas de un juego son el primer mes. O sea, no nos engañemos. Entonces, con estos 6 meses de exclusividad es más que suficiente a Epic para asegurarse pues que mucha gente vaya a su plataforma. Y mucha gente rajará, porque por supuesto Steam es la mejor plataforma para jugar en PC, pero que os diga, si Epic Store quiere que su proyecto quede adelante, es lo que tiene que hacer. Así que, pues nada, aplaudiré a Epic Store, decirle pues muy bien por hacer esta jugada, y yo espero que le salga bien, porque realmente es un título que la gente espera muchísimo y tiene muchas ganas de jugar. No, a ver, personalmente no tengo mucho interés en The Borderlands, lo sé. Sé que la hostia no me vendrá por lo del principio, sino por esto. Es que me da bastante igual. Yo, aparte, uno de los comentarios que he hecho antes ha sido, aparte de que la sorpresa de, a ver, sorpresa entre comillas, de que sea exclusivo de Epic, el hecho de que yo no considero que sea necesario esperar ahí, comprarse ya el juego inmediatamente, nada más salir. Y de hecho, al contrario, prefiero esperarme para jugar ciertos juegos y así tener la posibilidad de jugarlo con, por menos dinero, con con todos los parches ya instalados y todos los fallos arreglados, y es que me parece, yo no sé si tendrá suerte, ¿no? Es, pero mira, les deseo lo mejor, la verdad, porque es que si creen que es la mejor jugada, adelante, pero por mi parte a mí no me afecta, no solo por el juego, sino porque su, no sé, la exclusividad bastante me la suda. Eso en cuanto a los jugadores de plataformas Steam, esos que están siempre defendiendo la plataforma, mira, yo desde, tanto por juegos gratuitos cuando me ha interesado, he jugado con las plataformas, me funcionan bien. ¿Que no está la comunidad? Mira, a veces te sabe mal, a veces no, pero me da igual. En cuanto a lo que dice Ruedi, sí, es verdad, es muy importante a veces para poder meterte en conversación y tal, jugar el juego nada más salir, pero es que es tan absurdo que tengas que seguir la moda para estar al día de las conversaciones y que solo que tardes una semana ya, mira, yo creo que la gente tendría que cambiar un poco su manera de jugar, que no solo lo importante es la moda del momento, sino que simplemente es ser fiel al juego en sí, punto. En primer lugar, quiero decir que, bueno, me parece que Borderlands 3 es una noticia espectacular, porque ya llevamos mucho tiempo esperando un nuevo Borderlands, recordemos ese último que fue pre-sequel. Luego también recuerdo que hubo una especie de tipo aventura gráfica, ¿no? De Telltale Games, creo recordar, de Borderlands. Creo que sí, sí. Correcto, pero bueno, evidentemente la gente quería, pues eso, Borderlands 3, y por fin lo tenemos. Eso por la banda. Evidentemente, pues lo que se ha anunciado de monstruos, bosses, un montón de armas, pues bueno, evidentemente no han dicho nada que los fans de Borderlands no supiésemos. O sea, es que ya no esperamos eso. Miles de millones de armas, a cada cual más loca, situaciones hilarantes, cachondeo, una historia que, bueno, hemos de decir que la historia de, pese a todo el cachondeo que tiene, la historia de Borderlands, el lore es bastante, bueno, tiene bastante chicha. Si eso sin mencionar, acordémonos el DLC de Tina Chiquitina de la aventura de rol. Eso creo que se metió en nuestros corazoncitos y nos encantó. Entonces, dicho esto, tema del Epic, la exclusividad y todo la pesca. Me parece que a veces la gente pues se excita demasiado, se emociona demasiado con el tema de la, es que no está para Steam. A ver, yo, que creo que de aquí los tres soy el que más juega en PC, sin menospreciar ni mucho menos, pero me parece una tontería. Es decir, ¿qué es lo más jodido de jugar en Epic? Ahora, corregidme si me equivoco, pero creo que es una plataforma gratuita, evidentemente, como puede ser Origin, como puede ser Steam, Uplay, es decir, tú te compras el juego, la plataforma es gratuita, y luego, pues, ¿qué es lo más que te puede pasar? ¿Que tengas que agregar de nuevo a tus amigos? Tampoco lo veo tan complicado, tan jodido, ¿no? O sea, sí, vale, es más fácil comprarte en Steam porque ya lo tienes, pum, y ya está. Vale, sí. Pero me refiero que a veces, pues, la gente se busca problemas o busca mierdas donde no las hay. Me parece que sí, por comodidad es mucho más fácil jugar en Steam, pero bueno, si Epic ha salido y quiere hacerse un hueco en el mercado y ha conseguido que Gearbox le ha dado esa exclusividad temporal, porque recordemos que en principio es temporal, tampoco me parece para rasgarse las vestiduras y decir ¿por qué, señor? No, tampoco pasa nada. A lo cual también voy a decir, jugarlo un juego día uno, como bien decía tanto Roddy como Juno, por un lado, hostia, es que si no, no estás a la moda. Vale, a mí las modas, he dicho una palabra muy fea antes, pero imaginaos ya por dónde me las paso. Dos, recordemos cómo están saliendo últimamente los juegos. Lo hemos dicho muchas veces. Fallos, bugs, problemas de desarrollo que tengan que ser arreglados con parches. Temas de problemas a veces con las caídas gráficas, problemas de frames, mierdas, porque están saliendo juegos muy rápidos que luego se tienen que parchear. Lo recordemos también que pasado un tiempo sale la edición día de coleccionista o la edición con los DLCs, todo eso que incluso a veces es más barato y aparte viene más contenido. Por lo tanto, no digo yo que no se vaya a jugar el día uno. Claro, evidentemente yo soy el primero a veces en según qué tipo de juegos de, bueno, lo digo ya, cuando salga Mortal Kombat me lo voy a pillar el primer día. Vale, sí, y si se fastidia, pues ya, joder, o sea, si fastidia, si el juego tiene problemas, pues haberte esperado, gilipollas. Ya está, así de claro. Que todos queremos jugar el primer día, claro, pero a veces no se puede. Bueno, pues yo quizás precisamente en Borderlands, que me encanta, pero a lo mejor con toda la retahíla que tengo juegos, y depende también de mis amigos si van a jugar o no van a jugar, pues voy aquí a hacerme, me lo pillo para el final de, bueno, para cuando pase esa exclusividad. Quizá, no lo sé. Eso ya un poquito como tú veas, pero no me parece eso tan para lanzar ese grito al aire. Ya a partir de aquí ya empezamos a debatir un poquito en plan de, bueno, es que, claro, si tú juegas en comunidad o con tus amigos, si tus amigos se los pillan el día uno, te obligan a pillártelo, bueno, ya, pero eso da igual un poquito que sea, qué plataforma sea, ¿vale? Pero me refiero que, bueno, es un poquito la a dónde estamos yendo con el tema de, no, es que tienes que pillártelo ya porque tienes que jugar, que luego ya pasa de moda, hostia, pasa de moda, en 6 meses. Me parece absurdo. Es que es el postureo que hay hoy en día con internet, pero en todo. O sea, en todo. Y los videojuegos es un campo más en el cual también se ha metido. Entonces, claro, todo el que está en el mundillo quieres comentar en foros, te quieres enterar de lo que hablan en los podcasts, todos los vídeos en YouTube. Pues es eso. Pero es que lo triste y lo que la gente se tendría que dar cuenta es, fijaros qué rápido pasan las cosas. O sea, venimos de un mes de marzo alucinante en juegos. Y ya parece que ya han pasado, que ya nos hemos olvidado. Perdón, pero el que realmente quiera exprimir Kingdom Hearts, el que realmente quiera exprimir Sekiro, el que realmente quiera exprimir Devil May Cry 5, los va a estar jugando meses. O sea, son juegos que no puedes jugar y durante 2 semanas solo. Que si los quieres disfrutar y además si te gusta el juego, lo vas a exprimir. Es que yo precisamente cuando me compro un juego de salida, me gasto 60 pavos o 50 pavos o 70 pavos en un juego, es un juego que sé que le voy a echar horas. Y es un juego que sé que voy a jugar durante mucho tiempo. Para un juego que le voy a echar pues 8, 10 horas, 12, pues me espero precisamente a que esté más bajo de precio. Lo que dice Amu, yo el Devil May Cry lo compré el día de salida y el mismo día de salida lo estaba jugando y es un juego que voy a seguirlo jugando meses. El Super Smash Bros. Es el último juego que me compré el día de salida y ya le he metido más de 100 horas y las que aún le quedan. Entonces, y me ha puesto algo que años después de dejar de jugar volverás a jugarlo. No, el Smash Bros. Por ejemplo nunca lo dejas de jugar. Pero quiero decir, son juegos que yo qué sé, o sea, todos los juegos que me pillo un día de salida son juegos que les meto 30, 40, 50 horas mínimo. Y hay otros juegos pues que me los paso y ya está. No les doy más vueltas porque pues no me gustan tanto ni me apasionan tanto como para estarlos rejugando y exprimiendo a tope. Pero los que sí, pero son contados. No a todo el mundo todos los juegos que salen cada mes te apasionan y te encantan como para echarles tantas horas. Porque simplemente pues son en detrimento de otros juegos. Y al final lo que me gusta es divertirme y me divierto más con un Devil May Cry que jugando al Devil May Cry, al Kingdom Hearts, al Sekiro, al no sé qué, al no sé cuántos. Pues yo pillo un juego y con ese me divierto. Pero bueno, eso que decimos, o sea, hay que también tener en cuenta algunos factores que quizá depende qué tipo de juegos se escapan un poquito a tu control. Yo creo que en el caso del Borderlands, o bueno, ya no solo del Borderlands, de muchos juegos, es si tú tienes esos amigos para jugar, que pues si los pillan, a veces pues te ves obligado también, porque evidentemente... ¿Qué dices? ¿Que vas a obligar a tu amigo a que no juegue cuando quizá él puede tener el dinero y quiere jugar y tú porque no puedes, porque no te da tiempo, lo que sea, no vas a jugar y vas a decir que tu amigo no juegue? O sea, es un debate que no quiero, que no digo que no hay la razón absoluta, ni mucho menos. Pero ahí está muchas veces también el problema. Es decir, hostia, en el Sekiro, por ejemplo, no hay problema porque es single player. Pero, o Devil May Cry. Pero, por ejemplo, juegos así, pues que tienen un cooperativo, un competitivo y tal, que tus amigos vayan jugando, pues a veces también te sientes esa presión de comprártelo porque si no, no tienes, no podrás jugar con tus amigos. Bueno, eso es hablarlo. Quiero decir, si tus amigos son unos flipados, como mucha gente, y quieren estar el día uno a comprárselo y luego a las 2 semanas olvidarse de él, pues yo con el debido respeto, búscate mejores amigos, porque no se da cuenta comprarte un juego para dentro de 2 semanas, y más un juego de echarle horas, yo que sé, un The Division 2, que también ha salido hace nada. Otro juego del que la gente se va a olvidar en nada, vais a ver, al menos vamos a ver noticias, foros, podcasts, toda la cosa. Pues es un juego para estarlo jugando durante meses, que tus amigos son unos... Pues mira, yo por ejemplo con mi grupo de amigos, ahora que ha salido el Division 2, estamos diciendo, oye, ahora vamos a pillarnos el Division 1, que seguro que ahora las ofertas sale barato y nos lo podemos pillar con todo por nada de precio. Que sí, no, pero ahora imagínate, Ruedi, que sale el Halo para jugar y tal, y tú que juegas con Ricky Sivake, y Ricky Sivake se lo va a pillar, y tú no. Bueno, a ver, ¿vas a dejar de hablar con ellos? Me has puesto un mal ejemplo porque el Halo es otro juego que le meteré 100 horas. Ya, pero ya me entiendes. Porque el Halo 5 ahora mismo hace unas horas estaba jugándolo, lo sigo jugando. Sí, pero ya me entiendes a lo que me sí, refiero. Sí. Bueno, no, pero a, digo, a veces es un debate que no tiene solución. Bueno, o sea, pero yo por ejemplo, te lo digo, caso por ejemplo personal mío, yo lo comento. Yo por ejemplo, gracias a Game Pass, que te dan un mes gratuito, probé el Sea of Thieves. A mí no me gustó, me pareció muy tonto, personalmente, muy simple, sobre todo el control, el combate me parecía muy tonto, muy simple, no le veía chicha. Y a Baki y a Ricky les encantó. Y ellos se lo pillaron. Y yo no, y no le he jugado con ellos. Y mientras ellos juegan al Sea of Thieves, yo he puesto a jugar otra cosa. Porque para mí no valía la pena gastarme, cuando pasó el mes de prueba, gastarme los 20, 30, no me acuerdo cuánto costaba el juego. Porque la experiencia no era la que... Pues no lo jugué con ellos. Que tampoco te pasa nada si un juego no lo juegas con tus amigos. Que no será que no tienes alternativas para jugar mientras tanto. Que por un juego que no juegues con tus compañeros no pasa nada. O que tienes más compañeros con los que jugar a más cosas, ¿eh? Pero eso lo dices tú, que eres un adulto. Pero imagínate ahora todos los adolescentes que están jugando con sus... Los adolescentes con los free to play tienen juegos para aburrir, para jugarlo con los amigos. Que eso... Bueno, a ver, es lo que hablamos. O sea, que sigo diciendo que no es una cosa que vayamos a acabar hoy. Porque luego también entrate el efecto YouTube, el tema de la de pues toda esa gente que pone sus vídeos, que claro, evidentemente lo necesita el día uno para poder jugar. Digo, es una cosa que no, ahora mismo no vamos a poder acabar de o tener la respuesta perfecta para esto, porque digo, cada uno pues tendrá su opinión. Yo ya digo, repito, soy de la opinión de decir, y entre lo que es pillar el día uno, me parece bien. Pero que sepas que el día uno, salvo muy contadas excepciones, te vas a encontrar con ciertos problemas, o te puedes encontrar con ciertos problemas de rendimiento, actualizaciones, parches, precio excesivo. Correcto. Entonces, bueno, es un poco, últimamente se ha convertido en una lotería, que sí, que están las reviews de las revistas, de los medios especializados, etcétera, pero que no deja de ser una apuesta a veces un poco arriesgada, porque, hostia, recordad lo que ha pasado con el Anthem, por ejemplo, entre otras cosas, hostia, que ha sido, pues eso, un jarro de agua fría bastante gordo. Pero bueno, vamos a dejarlo yo aquí. La fecha buena para pillarse un juego es para cuando salga el Análisis City Podcast. Claro, exacto, que sale como 7 meses más tarde, que ya salió la edición GOTY, la edición de coleccionista, y si me apuro, la edición con todos los DLCs, así que pillaos esa. Bueno, ahora en serio, vamos a continuar y vamos a hablar también de otro juego que ha salido hace poco, que, por ejemplo, lo que decimos, yo me lo pillé del día de salida, por suerte no ha habido ningún problema, así que bien, y es la última obra de From Software, Sekiro, The Shadows Die Twice, que, bueno, hay una pequeña controversia sobre si es muy bueno o es muy malo. Aquí, por ejemplo, os diremos al final un poquito nuestras impresiones, pero... ¿qué ha pasado? El boom otra vez, que ha vuelto otra vez el tema a la palestra, es que es el tema de la dificultad. Se está hablando de que Sekiro es mucho más difícil que la saga Souls, que la saga Bloodborne, bueno, o sea, que el juego Bloodborne. Y de hecho, el juego no tiene modo fácil, tiene el modo normal y corriente, incluso tiene una pequeña opción que tienes que llegar para llegar a un punto en concreto donde puedes activar un modo incluso más difícil, es decir, enemigos más jodidos. A todo esto, en PC ha salido un mod que permite modificar la dificultad del juego, aparte de modificar el tema del frame rate y tema de ya más de rendimiento. La polémica un poco que se ha creado es que te permite modificar la velocidad del personaje tuyo y de la velocidad de los enemigos. Hemos de recordar que el juego es un juego muy rápido, es un juego muy muy rápido, más rápido que Bloodborne. El personaje se mueve bastante rápido, el protagonista. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, pues eso, la gente no está acostumbrada y, bueno, sirven los comentarios un poco negativos de que es una mierda porque no es como el Souls. Bueno, es que nadie ha dicho que sea como el Souls. Bueno, el caso es que con este mod vas a poder... Y si hubiera sido como el Souls, lo habría criticado también. Claro, la gente no se conforma con nada. El caso es que con este mod vas a poder modificar la velocidad. Por lo tanto, evidentemente, tú te lo pones en plan normal y al enemigo lo pones en plan lento de cojones y el juego pues es un paseo. Un paseo rápido. Entonces, queremos comentar un poquito el tema otra vez de la dificultad. ¿Creéis que realmente hace falta esa dificultad, bajarla para llegar a más público? ¿Pensáis que From, al tener esa firma, esa característica tan propia suya, que es la dificultad, no debe hacer caso omiso y continuar a lo suyo? ¿O pensáis que quizá, oye, una opción quizá para el que quiera, pero sin modificar la opción difícil o normal del juego, quizá también podía entrar? Sinceramente, no, que lo cambien, por favor. Esto. A ver, yo precisamente lo que comentaba antes fuera de grabación, no me estoy convirtiendo en una fan del Sekiro, ¿vale? A pesar de ser una loca de los Souls, excepto el Bloodborne, por cierto. No, es la firma de From Software, yo diría que tienen que seguir así, porque no pueden decepcionar al público principal que tienen, que es que es atractivo. Tiene que ser un juego difícil, si no, la han jodido desde mi punto de vista. No. A ver, que sea rápido, es normal, ostras, la verdad es mucho más realista a nivel de lucha entre, bueno, ninjas, samuráis, ostras, no veo yo ese mod del que has hablado, amo, yo no lo veo incompatible completamente con el juego en sí, con, ostras, no, la verdad es que me choca, la verdad, escuchar la opción de poder ralentizar al enemigo. Solo para que se te haga más fácil, perdona, tú sabes dónde te has metido, no. Si no te interesan los juegos complicados y de este estilo, no te metas con From Software. A ver, yo voy a decir que este tipo de juegos, si realmente tú quieres apreciar lo que te están ofreciendo, y cuando hablo de este tipo de juegos, hago juegos este estilo, Sekiro Dice Twice se acerca más precisamente a un Devil May Cry, a un Bayonetta, a un Ninja Gaiden. Se acercan a juegos, digamos, mucho más técnicos en cuanto a que el jugador es realmente quien tiene que mejorar. No se trata de que te hagas mejor porque tus estadísticas son mejores y gracias a tus estadísticas eres mejor. No, se trata de que tú tienes que ser capaz de tener reflejos, de tener memoria de lo que hace el rival y de tener muy buena habilidad y dominar todas las habilidades de tu personaje. Entonces, es un juego en los que si tú quieres aprovechar todo lo que te ha metido la desarrolladora en el juego, todas las posibilidades que te brinda, tienes que jugarlos en difícil. Porque si tú los pones en fácil, se va a limitar a que pulses el mismo botón y tires para adelante. Y entonces pierdes toda la gracia de los juegos. Y yo le he dicho siempre a la gente que juega estos juegos, este tipo de juegos, cuando los ponen en difícil, pierde la gracia. Para mí, te estás perdiendo la mitad del juego. Es como si un juego que tuviera historia no te contaran la mitad de la historia. O sea, todo lo que han puesto los desarrolladores ahí, todo el mimo, todo el trabajo de balanceo, de cuidado, de lo que tú tienes que llegar a conseguir, es eso. Es como si tú me dices que te pasas un juego llegando, consiguiendo la mitad de los objetos solo, o llegando solo a la mitad del nivel necesario para pasarte el juego. Estamos hablando de juegos que son de habilidad, y entonces si tú quieres aprovechar todo lo que da ese juego, tienes que aprenderlo, te guste o no. Entonces, yo no digo que no pongas el modo fácil o el normal, pero que la gente tiene que ser consciente que pasarse el juego así es pasarse el juego a medias, porque está desaprovechando muchísimas cosas que te están dando la posibilidad de descubrir y de aprender y de al final disfrutar. Que es un disfrute que para gusto los colores, que es un disfrute de, pues, al final de mucha bilis, al final acabas diciendo, por fin me lo he pasado, olé mis huevos. Pero esa sensación de olé mis huevos morenos cuando lo consigues y de lo que llegas a dominar y el salto que te das cuenta de lo que te costaba al principio el primer nivel y lo fácil que te lo pasas ahora, no tiene precio. Y ese avance, esa progresión del jugador es genial. Y yo creo que es el punto fuerte de estos juegos. Por supuesto, no voy a decir que no le pongan modo fácil o normal. No. Lo que yo quiero decir a la gente es que hagan el esfuerzo de superar estos juegos. Te lo pases normal la primera vez y cuando hayas mejorado como jugador en normal, saltas a difícil. Y vas a ver la cantidad de técnicas y recursos nuevos que te van a obligar a tener que usar, porque si no, no avanzas. Y esa es la gracia de estos juegos. Pero a veces piensa que no tiene, la gente no tiene el tiempo para poder echarle tantas horas a un juego. Entonces, que sigo diciendo que, a ver, a mi modo fácil no me lo voy a jugar. No, ni, para mí no tiene gracia. No, correcto. Es que si existía, a ver, estos juegos son la habilidad. Pero es que es lo que hablamos. O sea, para mí, y siempre he dicho, Saga Souls, Bloodborne, o ahora incluso este, el Sekiro, para mí no son juegos difíciles. Son juegos simplemente que son que te retan. Son juegos que te exigen una serie de elementos que tú o yo, bueno, tú no, pero en general, que la gente no tiene. Y es una cosa muy sencilla como paciencia. La gente quiere jugar y pasármelo todo, ya, venga, ya, no. Tranquilo, relájate, joder. O sea, ya está. O sea, quiero, lo decimos, un juego como hacíamos antes con los Call of Duty, estos juegos de, es que te matan y apareces más allá de donde te han matado. Hostia puta. Pues lo que me refiero es que estos juegos no es que sean difíciles como en su momento, por ejemplo, lo que hablábamos, pues un Super Ghosts and Ghosts, un Contra, un juego de estos, que al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, es habilidad y paciencia y mirar. La gente quiere matar al bicho ya, no, oye, pues espérate, observa un poquito, y es donde está un poquito la gracia del juego. El poder observar, el poder mirar, ah, mira, está haciendo esto, hostia, vale, el poder buscar otra arma, el poder buscar. Entonces, yo evidentemente que estoy totalmente en contra de un modo fácil. Pero sigo, pero digo, bueno, y aún así te diría, si mientras no toque en absoluto Que el juego sigue igual, sigue igual, sigue igual. Y quieren dejarlo para los que quieran un modo fácil. Bueno, sí, acercarías el juego a más gente. Acercarías el juego a más gente. Pero en que en ningún momento se vea perjudicado o sacrificado ese modo normal barra difícil por poner un modo fácil. A eso es lo que yo quiero llegar. No, por supuesto. Y de hecho yo, por ejemplo, con un juego así, alabo que lo que se está haciendo por contra en muchos juegos, que es el modo difícil, te lo desbloquea una vez te pasas el modo normal. O te pongo más bien un modo súper difícil, pero para desbloquearlo tienes que pasártelo en difícil, cuando el difícil para un jugador acostumbrado a este tipo de desafíos no es difícil. Y entonces digo, hostia, este juego que en concreto no tengo ganas de pasármelo dos veces, me lo tendría que pasar dos veces para ver el reto de verdad. Porque luego además muchas veces te meten el final secreto en el modo súper difícil. Entonces, tío, no me seas tan perro, ponmelo de entrada. Sí, sí, correcto. Entonces yo creo que es un poquito el ver que bueno, que no es algo que venga de nuevo, es una cosa que estamos viendo de hace mucho tiempo, como se están casualizando muchos juegos o muchos, por eso, para llegar al máximo nivel de público y al máximo dinero, evidentemente. Pero aún así Sekiro está liderando las listas de ventas últimas. No sé, tendría que mirarlo ahora exactamente, pero bueno, cuando salió, o sea, tuvo muy buenas ventas, o está teniendo muy buenas ventas, por lo tanto... parece ser que la gente se la pela un poquito el tema de que sea difícil o no. Ahora también habrá que ver cuántas, eso sería más el mercado de segunda mano, cuántos juegos de Sekiro se venden, sobre todo sí, yo iba a decirte, cuánta gente se pasa al juego, porque es lo que hemos dicho, es la moda Sekiro o yo, un gamer pro. Yo soy un gamer pro, me compro Sekiro porque si no, no soy un gamer pro. Si yo no juego de Sekiro, no soy pro. A ver cuánta gente se lo ha pasado, porque es lo que estás comentando precisamente. ¡Uy, que el juego se me atranca y en 8 horas no me lo he pasado! Uy, a otra cosa, porque ya ha salido otro juego y tengo que estar jugándolo. Que tranca con lo que acabamos de comentar, y con Sekiro yo creo que mucha gente le va a pasar eso. Es que si ya pasó con los Souls originales, ¿por qué no iba a pasar con este, la verdad? Claro, y además este no es un juego que a diferencia de los Souls, por ejemplo, no puedes hacer trucos para farmear, para encontrar un arma pepino. No, aquí te jodes y hasta que si no aprendes, no aprendes. Pues bueno, aprovechando un poquito el tirón este que está teniendo Sekiro, como estamos teniendo un poco de problemas de personal y demás, y no sabemos cuándo vamos a poder hacer el programa gordo, el 8, para comentaros un poquito ya el juego en profundidad. Mis impresiones que os quiero dar sobre Sekiro, ya sabéis, ¿no?, muchos los que nos hayáis estado siguiendo, que yo soy muy fan de la saga Souls, que me parece espectacular. Y Sekiro, evidentemente, es un juego de From Software, evidentemente bebe de Dark Souls, evidentemente tiene cosas que os recordarán mucho a Dark Souls, pero no es un Dark Souls, como dice yo mucho, un Dark Souls samurai, no. ¿No es un Dark Souls japonés? No. Es un juego totalmente diferente, que sí, que las mecánicas y el hat del juego y puede recordar es evidentemente de Souls o Bloodborne, pero es un juego mucho más rápido, es un juego que te penaliza bastante más que los Souls cuando mueres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, ahí está un poquito la firma de From, de decir, de que tú dices, hostia, cuando mueres te pasaban ciertas cosas en Souls, aquí te pasan otras cosas, pero es que luego por detrás hay otra cosa que te va pasando también si mueres. Entonces te obliga a ser muchísimo más paciente. Ya sabemos que cuando vas con los Souls a toda hostia, no puedes, te matan, acabas muriendo. Pues aquí tienes que ir el triple de lento en ese sentido, de mirar, de observar si hay trampas, si no hay trampas, si hay enemigos o no enemigos. Y luego, evidentemente, pues lo que se dice mucho, el parry, lo de cuando te vayan a atacar, justamente darle el botón para frenar ese ataque y poder atacar tú al enemigo, hacer un contraataque. Eso es lo que prima en Sekiro. Entonces, la gente que no estaba muy acostumbrada a esto en Dark Souls, ahora pues se va a encontrar con una resistencia bastante jodida, porque es que básicamente bebe de eso. Que sí, hay otras opciones, que puedes ir en plan sigilo o ayudarte con objetos y tal, sí, pero es un juego que, como bien dice Ruedi, aquí prima bastante más la habilidad de cada uno que los stats, porque realmente se pierden los stats por un árbol de habilidades que ya comentaré en su momento, pero es más complicado en ese sentido. No tienes tanta ayuda a decir, bueno, pues farmeo un poco, subo de level y me enfrento. No. Tema de armas, hasta donde yo he visto, solo tienes un arma, no es así como los Souls, este, esta me va peor, voy a probar esta, no, solo tienes un arma, punto. es tu habilidad, al fin y al cabo, lo que el 70% de lo que va a definir la victoria o la derrota. Así que yo, con todo esto que os estoy diciendo, a mí me está encantando, me está gustando muchísimo, muchísimo. Pero, ¿por qué? Precisamente es algo bastante diferente, en esencia, de lo que está haciendo Souls o Bloodborne. Pero, en cambio, por ejemplo, Juno, que también es una gran fanática de esta saga, no le acaba de convencer. ¿Y por qué? Pues bueno, ella nos lo va a decir. Pues la verdad, es que parecerá cachondeo, pero es que realmente esa nueva fórmula que ha creado From Software para frustrar y joder al jugador, a mí me está fastidiando muchísimo. De hecho, a ver, las horas que les llevo echadas, irónicamente, porque os vais a reír mucho, he jugado mejor, ahora he estado con fiebre, que los días anteriores. No sé si ya es por la práctica o qué, pero o que necesitaba ese punto de no pensar mucho y ser capaz de analizar cada momento, pero es que no me está atrayendo. Me está gustando, a ver, siempre me ha gustado el tema japonés, evidentemente. Me parece muy bonito, el lore me está pareciendo, bueno, reconozco que no tan interesante como los Souls, y esa verticalidad, esa diferencia de, ostras, los saltos, el agarre que tiene el Sekiro, la verdad, me parece muy interesante, pero hay algo que me falla, y yo ya no sé si es a lo mejor por eso que estabas comentando, de la falta de los stats, porque yo estaba acostumbrada a hacer mucho de dexterity y ir a melee, pero que eso debería estar acostumbrada, pero me está fastidiando mucho los parries. Yo prácticamente no hacía ningún parry en los Souls. Y ahora al verme obligada a eso, no me acostumbro. No sé qué me pasa, que es como si no encajara la pieza esa dentro de mi cabeza. Y sí que evidentemente, yo lo recomendaría. No, jamás he dejado de recomendar los Souls a cualquier persona con la que he hablado. Pero no sé qué pasa, no acabo de cuajar con el Sekiro. De hecho estoy ahora mismo atascada, que creo que tengo para seguir adelante a unos 5 jefes. Es así de ridículo. Y bueno, a pesar de ello, me parece genial y, ostras, eso sí, debo darle crédito a una cosa From Software con su nuevo título, es que han conseguido que grite, que yo grite de miedo. Es increíble, es que no me lo habría imaginado jamás. Pues vamos a dejar ya este Sekiro rápidamente, porque Rodri también nos va a dar rápidamente sus impresiones sobre Devil May Cry 5, porque se ve que al chaval, bueno, lo ha tenido loquísimo. Así que, Rodri, ¿qué tal? ¿Lo recomiendas sí o sí, no? Sí, me ha tenido loquísimo, sobre todo porque me lo pillé el día de salida, he jugado, pero por desgracia, por trabajo, no he podido jugar todo lo que había querido. Debo estar a punto de podérmelo pasar. No me lo he podido pasar, o sea, estoy, por argumento intuyo que estoy ya a puntito. Rápidamente comentaré a la gente, bueno, fans de la saga Devil May Cry, pues tenemos el Devil May Cry más profundo a nivel jugable, pero con mucha diferencia que hemos tenido hasta el momento, que al final es lo más importante en un Devil May Cry. Tenemos tres personajes, los tres tienen controles muy profundos y muy bien diferenciados, sobre todo Dante. Lo de Dante es una locura, la cantidad de combos y posibilidades jugables que tiene es increíble, es un juego jugablemente exquisito. Los tres personajes, Dante, Nero y V, sobre todo, y V, por ejemplo, tiene un estilo muy distinto que hasta que no lo pruebas no te das cuenta de que está bastante bien resuelto. Pues cuesta mucho imaginarte que funciona tan bien, pero funciona bien, aunque personalmente me parece el más flojito de los tres y el más simplón, que no deja de ser complejo, ahí tiene lo suyo. Nero está muy bien y es muy difícil de dominar, y como digo, Dante es una pasada. Por lo cual, lo más importante que es un Devil May Cry está solucionado. El gran problema, por ejemplo, que yo le veo es que precisamente en difícil el juego es bastante fácil. O sea, para cualquiera que esté ducho en estos juegos es bastante fácil. En este caso, por ejemplo, yo se lo estoy perdiendo bastante por el hecho de que tiene una cantidad tan sumamente grande de posibilidades y combos a desbloquear, que de entrada, si te lo pusieran en difícil, probablemente te volverías loco. Entonces, estoy disfrutando mucho esta primera vuelta, estoy aprendiendo y empapándome con todos los combos, porque claro, son tres personajes, no es uno. Entonces, pues tienes que pillarle a los tres. Me gusta cómo lo están alternando las misiones entre todos. Algunas misiones puedes elegir personaje, no en todas. Entonces, pues lo estoy disfrutando mucho y tengo muchas ganas de terminarlo y de pasar a la siguiente ronda y desbloquear aún más combos, cosas más pepinos, combos más potentes, técnicas más potentes y dominarlas para probarlo. Así que, en general, me está gustando mucho. El gran fallo que le veo, precisamente en cuanto a control, es la esquiva. Creo que es el punto más débil de este Devil May Cry, porque las esquivas tienen que ser fijando al enemigo, pulsándole el botón de salto y haciendo hacia un lado. No vale hacia arriba, tiene que ser hacia un lado. Problema, tiene que ser hacia un lado respecto a donde está mirando el personaje en ese momento. Y en este tipo de juegos la cámara se mueve mucho. Con lo cual, hay muchas veces que como tú le das al lado, en realidad se está yendo para atrás o se está yendo para adelante y no esquiva. Digamos que es el gran problema jugable que le veo a este Devil May Cry. Todo lo demás es genial, es exquisito y funciona muy bien. Y es un juego que cualquiera que le guste esos juegos y profundizar y aprender y practicar, está muy bien. Y eso que he dicho, que no es para nada retante para un jugador experto en un nivel difícil. Pero si os gusta este tipo de géneros, sin lugar a duda es un hack and slash exquisito y completísimo. Y como os digo, de momento voy por la misión 14, llevaré pues no sé, unas 10 horas, 10, 11 horas, así que tampoco es corto esa primera vuelta y luego viene una segunda que es bastante apetecible hacer. Pues yo creo que ya con esto vamos a cerrar hoy porque hemos tenido un poquito de todo, debates, rápidas impresiones de juegos, así que yo creo que ha sido uno de los expreses más completitos que hemos tenido con esta poca gente que somos. Menos express. Exacto, así que nada, vamos a dejarlo ya aquí. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todo el mundo que nos escucháis y a ver si os podemos traer un programa como Dios manda, con todo el contenido de Indie Podcast y evidentemente con todo el zumbadismo. Así que sed buenos y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!